Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Estamos a miércoles y como son las 8 ya toca Lucha Libre, el programa de acción social y sindical internacionalista, el programa de ASI. Si quieres contactar con nosotros puedes llamarnos al número 29 13 98 y habilitado la mitad del programa aproximadamente, pues luego tenemos la otra mitad telefónica, la otra mitad sorpresa que va a estar muy bien. Y si quieres puedes visitar nuestra página web en www.asi-asi.org. todas las ASI con dos S's de social y sindical. Muy bien, y sin más empezamos el programa de hoy. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, compañero? Pues hoy tenemos un lote bastante interesante, que empezamos con una primera parte que la vamos a dedicar a la bueno, no sé si va a ser primera parte o entre meses o cómo lo haremos, porque se nos ha descalabrado un poco el programa. Bueno, fundamentalmente dos bloques, ¿no? Uno represión y el otro vamos a hablar del MST. Entonces, sobre represión vamos a tratar dos temicas. Uno, tenemos con nosotros a Lega y a Álvaro, que son Lega del grupo de apoyo Álvaro y a Álvaro, que son, bueno, pues de cuando el desalojo de Rasmia en mayo de 2008, bueno, pues hubo una serie de incidentes y al final acabó todo esto en peticiones de cárcel, miles de euros de multa, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hablar con ellos sobre la situación de ese asunto un poquito más tarde. Si queréis decir ya algo, saludar. Pues hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Lega y vamos a hablar, pues eso, cualquier pregunta que aquí estoy para contestar. Muy bien, pues ponte los auriculares que así podrás también escuchar. Y luego continuando, ¿no?, con el tema de represión, pues entrevistaremos también a una organización del sur, de Andalucía concretamente. Que es el SOC, Sindicato de Obreros del Campo. Con una larga trayectoria de multas, juicios y represión durante muchos, muchos años. Uh-huh. Bueno, y en concreto, y lo vamos a decir ya, con quien vamos a hablar es con Diego Cañamero, que es el portavoz del SOC. Diego Cañamero, pues como consecuencia de la última huelga general, fue citado para juicio y dijo que él ya se declaró insumiso judicial. Decía que esto de los juicios que no sirve para nada, que siempre les acaban condenando. Exactamente, la cita textual dijo: yo no tengo un problema, el problema lo tienen ellos porque no me pienso presentar. Y así es, se ha declarado insumiso judicial y no va a ir a ese juicio. La consecuencia es que desde el sábado pasado Diego Cañamero está en busca y captura. Y bueno, pues hoy vamos a entrevistarle en directo, pues para hablar un poco con él y sobre cómo está la situación. Así que pues nada, nos pones unos antes de terminar la introducción, y para concluir tendremos un segundo bloque que me está mirando mal, un segundo bloque que se llama Augusto Juncal. Augusto Juncal es del MST. El MST es el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil. Es el movimiento social más grande del mundo, por extensión, por número, por como lo queramos llamar. Y de los más importantes por acción. Pues sí, un movimiento social fundado en 1984, con 26 años ya de lucha a la espalda, y vamos a aprovechar pues para hablar con él sobre su historia y los retos del presente. Saluda, Augusto. Hola, buenas tardes. Acércate un poquito más al micro, por favor. ¿Eh? ¿Acercar más? ¿Aquí? Perfecto. Muy bien, es que esta tecnología no me va muy bien. Pero nada, estoy aquí, estoy muy contento de estar en compañía de los compañeros aquí, que van a hablar de su lucha, y los compañeros del SOC, porque la criminalización de los movimientos sociales se da en todos los sitios y tenemos que luchar contra eso. Entonces creo que podemos hacer un diálogo muy bueno hoy con los compañeros que están aquí. Pues bueno, esperemos y esperamos que así sea, y mientras vamos aclarando las gargantas, ya sabéis que estáis escuchando el 101.8 de la FM, sabéis que esto es Radio Topo y sabéis que esto es Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. y volvemos en unos minutitos con todo lo que hemos, con todo lo que os hemos contado, con el SOC, con Diego Cañamero, con el grupo de apoyo Álvaro, y terminaremos con ese magnífico diálogo que vamos a tener con Augusto Juncal sobre el MST. Así que seguir atentos y atentas, que empezamos en unos minutos y se promete muy interesante. Pues aquí seguimos en Lucha Libre y, como decíamos, pues vamos a empezar con el primer tema de todos, que era la situación de Álvaro y del grupo de apoyo Álvaro. Entonces, por poner las cosas un poco en contexto y por hacer una introducción, recordamos, nos ponemos en situación, nos ponemos en fecha y en lugar, que estamos hablando de mayo de 2008, ¿vale? Recordamos que son las fechas de la Expo. Zaragoza tiene que estar limpia, ordenada y presentable para el turismo, para los extranjeros, para los políticos, para las empresas que vengan. Recordamos la creación, por ejemplo, por aquella época, de la UAPO, la Unidad de Apoyo Policial. De sí, la... unos meses antes, ¿no? Un poco antes, sí, sí. A principios de ese año, pues bueno, el cuerpo represor por excelencia del Ayuntamiento de Zaragoza, donde están todos los neonazis violentos y macarras de la ciudad con carne de macarra y con... y con equipaje de macarra y encima autorizados para el uso de la fuerza. Luego también... 153. Y luego también tuvimos la UIP. La UIP. Que hasta entonces no teníamos. La... Recordemos que la UIP es la unidad de intervención policial, que son los antidisturbios chungos de la Policía Nacional. O sea, hasta ahora estaba la UPR y con la UIP se incorpora un nuevo equipo policial. En este caso son los de las furgonetas azules. Exactamente, los de casco negro y los malos de la Nacional. Los más malos de la Nacional. Y que hasta entonces no teníamos, venían de Miranda de Ebro en ocasiones especiales, o de Madrid o de Barcelona, pero principalmente de Miranda de Ebro, cuando querían organizar disturbios en Zaragoza, les traían. Pues, entonces, 100. Y desde entonces, pues tenemos un cuerpo ya con sede fija en Zaragoza. Y además, y no solo eso, sino que además también la creación de una nueva ley, que es la ley de la ordenanza cívica de Zaragoza, que es una nueva ley, otro empujoncito más, o otra patadita más, una nueva ley en la que, bueno, pues prácticamente estaba impedido cualquier cosa que no fuera respirar. Y otra práctica que se dio durante ese año, previo a la Expo, fue la práctica de dispositivos para dispersar concentraciones, para dispersar protestas, ¿no? Hay más que recordar, por ejemplo, en la Plaza del Pilar, durante el pregón de las fiestas del Pilar, pues como se dispersó a la plataforma contra la base de la OTAN, que trataba de sacar una pancarta el primer día que ensayaban los dispositivos de control de masas de la Expo. Uh-huh. Bueno, pues ese es el contexto, y en Torrero hay una ocupa, que es la ocupa de Rasmia. Y claro, bueno, pues va a empezar la Expo, y bueno, pues en esa continuidad de limpieza y de ordenación de la ciudad, pues había una cosa que quitar de ahí en medio, que era la ocupa de Rasmia, ¿no? Que estaba ahí en el barrio de Torrero. Y el 30 de mayo se produce el desalojo de Rasmia. Entonces, bueno, pues ahí estaba, por esa zona, pues estaba un montón de gente apoyando, los vecinos, gente allí que también estaba en la ocupa. Y es cuando se produce el problema. Bueno, pues con nosotros, como decíamos, está Lega, que es del grupo de apoyo a Álvaro, y nos puede contar un poco cuál fue la situación. Bueno, pues aquel día yo personalmente no estaba porque tenía que trabajar, pero bueno, había mucha gente, como habéis dicho, pues ahí apoyando al centro social que estaba siendo desalojado en esos momentos. Y bueno, pues en una situación pues de ese conflicto que había, y la policía también, hay que decirlo, que estaba atosigando a la gente que pasaba tranquilamente por el barrio, que no tenía nada que ver con la historia esta, y pues pegando con las porras, identificando a todo el mundo. Coincidía también la hora de la salida del colegio, que bueno, pues eso, había mucha gente, y pues en ese momento se produjo unos incidentes, más o menos, en los que pues supuestamente un coche de la policía local, una patrulla, una ventanilla se rompió por el impacto de una piedra. Y como consecuencia de ello, pues el policía que iba ahí sentado en el asiento del copiloto, pues resultó herido un poco en el mentón, así, y los cristales que le salpicaron, pues heridillas y un poco. Y entonces, pues eso es lo que se supone que cargan o cargaban contra Álvaro, contra nuestro compañero Álvaro. Y bueno, pues eso fue más o menos lo que pasó, lo que dicen que es lo que pasó. Luego después hubo una identificación 2 horas después, más o menos, o así, a nuestro compañero, y bueno, estando con un grupo de gente, lógicamente. ¿Y cómo puede ser que identifiquen, Álvaro, por ejemplo, cómo puede ser que te identifiquen dos horas después? ¿Cómo? No, tampoco fueron 2 horas después, fue después de lo que fue los disturbios, por alguna manera, que no fueron disturbios, que simplemente fue eso. Acércate un poquito más al micro. Y entonces pues nos alejamos, la gente no se quedó ya, obviamente, y se alejó. Yo me alejé con otros dos compañeros. Y nos interceptaron como un kilómetro más para allá, pero no 2 horas después, sino una media hora, 15 minutos, una cosa así. Pero vamos, que de todas maneras no... Entonces eso, nos identificaron, nos tomaron los datos y eso, nos estuvieron allí como otros 10 o 15 minutos más. Y ya después de haber comprobado la documentación y tal, nos dejaron marchar otra vez sin ningún tipo de problema. No sé, y tal. Y la cosa es que eso después se supone que se tenía muy clara la identificación. O sea, en ese momento, sin más, os identifican como a tanta otra gente. Los identifican después de que ocurriera eso, pero porque iba yo con otros dos compañeros y el grueso pues se fue pues por otro lado, quiero decir. Entonces nos identificaron, nos tomaron la documentación y ahí nos dejaron marchar en el momento, o sea, después de que ocurrieran los hechos, que sabe. Pero eso te quiere decir que ese mismo día, por ejemplo, iba a identificaciones a gente que pasaba por allí tranquilamente, aparte de las acciones de vecinos, fue un dispositivo en el barrio y eso mismo que te sucedió a ti lo sucedió a muchos más. No, a ver, yo estaba ahí también en el desalojo, te quiero decir. Pero vamos, que sí. O sea, que no. Más que nada, si después que decían que tenían muy clara mi identificación también. Pues resulta que si lo hubieran tenido tan claro, me hubieran cogido en ese mismo momento. Estuvieron teniendo un dato, o sea, no estuvieron un rato comprobando los datos y tal y cual, nos dejaron marchar tal cual. Y fue después de dos días cuando vinieron a casa y me detuvieron. ¿Tú estás en tu casa tan tranquilo y de repente? Estaba por la mañana, además, que vinieron prontillo, estaba yo en la cama y sí. Y estaba también con mi padre y bueno, pues imagínate la situación, ¿no? De estar ahí en casa, levantarte y de repente que de abrir la puerta y decirte que estás acusado de atentar a la autoridad, de daños y lesiones, que eres el único acusado y que se me llaman detenido. No sé, yo qué sé, fue un poco fuerte y tal. Y mi padre pues flipó también lo suyo, claro. Desde luego, una situación pues bastante desagradable. Pues sí, bueno, total que esta situación va evolucionando, ¿no? Porque se te acusa y... Sí, bueno. El día del juicio, tal, pues ellos presentaron sus pruebas, vamos, un juicio ordinario, tal cual, pero vamos, hubo alguna cosilla así un poco... Uno fue el 16 de diciembre el juicio de 2009, 2010. Y eso no, que hubo identificaciones que no podían haberlas hecho así, o sea, se alejaron un poco del ordinario, hicieron las identificaciones conjuntas en el careo. Luego decían que si hubiera, no sabían, o sea, que había muchas incongruencias en las testificaciones que hicieron ellos en el juicio y tal, ¿no? Y entonces eso, y luego aparte la fiscal estaba de risas también con las dos fiscales, la del acusado y la del Estado, estaban como de risas. O sea, yo no había estado nunca en un juicio y me quedé un poco sorprendido de que el cachón, luego a la hora de comer, venga, vámonos todos a casa, que cuando va acabando esto... Yo estaba un poco flipado, ¿sabes? Me estaba jugando ahí. Claro, estás jugando ir a la cárcel o no. Y que sí, que yo entiendo que ellos trabajan en eso y que todos los días... Pero yo, o sea, a mí no, todavía no me han declarado... O sea, sí, me han declarado que soy culpable, pero ahí no hay ninguna prueba de que yo realmente sea culpable. No la van a tener porque no la hay, más que nada. Pero es que aparte de eso, que dices, bueno, un poco de respeto por lo menos... Mi presunción de inocencia, cuanto menos, ¿no? Eso es, que siempre buscan pruebas. Porque a mí me han declarado culpable, pero yo sigo defendiendo mi presunción de inocencia porque no tienen pruebas para. Pero bueno, yo qué sé, eso ya ha pasado mucho y tal. Y bueno, pues eso, me metieron 3 años de prisión y me pidieron 2 y 1. Entonces, la suma 3. Que eso es ir a la cárcel. Y eso ya vas a la cárcel, sí. Entonces, pues eso, intentamos hacer algún recurso, audiencia provincial, nos lo denegaron, luego intentamos también al constitucional, y también nos lo denegaron, intentamos hacer otro que hacía alusión al código 88, o sea, al artículo 88 del código penal, que, pues eso, que tenía, que como que yo daba los requisitos para que se diera, posible la aceptación del recurso según ese artículo. Entonces, pues tuve suerte y al final... Sí, porque ahí se consigue, no sé si decir una pequeña victoria, pero bueno, sí, por lo menos... Yo, la verdad, no es que me haya librado yo, o sea, pero vamos, no tengo que entrar en prisión, que es un paso bastante grande. Entonces, explícanos qué es lo que se consigue. ¿Te libras de prisión, claro, basándote...? Pues eso, basándome en la división de las penas, porque yo he dado unos marcos. Yo no soy una persona que tenga que ser reintegrada en la sociedad, porque ya estoy integrada. Y bueno, eso se hace un escrito en el... ¿Sabes? Comentando mi situación. Sí, no tienes una peligrosidad, claro, social, ni... Claro, tú simplemente le haces un escrito y le explicas realmente cómo... Bueno, yo le expliqué cómo era. O sea, que yo no creo que... De hecho, creo que supondría un gasto para la sociedad meterme a mí en prisión, porque a mí, vamos, ni soy un delincuente, no tengo antecedentes penales. Y al final, pues accedieron a eso, a cambiarme la pena de prisión por pena de multa. Pero claro, que desde luego esto no se ha solucionado, y sino que ahora tienes otro tipo de problemas, que es el problema económico. Y a todo esto, durante este tiempo, ya estabais constituido el grupo de apoyo para ayudar a Álvaro. Más o menos, pues bueno, el grupo de apoyo se ha constituido formalmente ahora hace poco, pero aunque desde el primer momento, pues más o menos el grupo de amigos y toda la gente que ha querido apoyar a Álvaro lo hemos hecho, pues de diversas maneras. Hemos hecho conciertos, una exposición de fotos solidarias para Álvaro, fotos artísticas y, pues, no sé, muchas concentraciones, charlas informativas sobre la situación, actualizando la situación, lógicamente, porque claro, se ponía un recurso y luego, pues por ejemplo, en junio de 2010 la audiencia provincial confirmaba la pena, o sea que no estimaban el recurso. Entonces, pues todo esto se ha ido actualizando también, pues a través de internet y los medios, las nuevas tecnologías que hay, pues también hemos ido dando un poco de propaganda, lo que hemos podido, y eso para nivel un poco más individual o personal. Y ahora ya, pues visto que ya está la cosa ya más o menos finalizada, hemos ya constituido el grupo de apoyo formalmente, y nuestra intención es eso, pues recaudar el máximo dinero posible para ayudar a nuestro compañero y a la vez difundir este caso por todo, hasta donde lleguemos, todo lo que llevamos. Sí, porque hay que recordar que, en fin, que esta pena de cárcel no se da gratuitamente, sino que se sustituye por una pena económica que son de cerca de 13.000 euros, sí, más o menos. En fin, pues eso, más de 2 millones de las antiguas pesetas. Y algo más de, pues eso, de las costas del juicio también, aparte, que aún, que aún no las sé de momento, pero vamos, alguna cosita más, pero yo qué sé. La indemnización al policía también. Sí, bueno, claro. Los gastos de la ventanilla. Sí. También los gastos de la ventanilla del coche, que son 76 euros. Ese tipo de cosas, pero bueno. Uh-huh. Pues bueno. Pues para eso, digamos que se constituye uno de los principales objetivos, ¿no? Es ese, el conseguir dinero para poder pagar eso. Entonces, bueno, ya nos habéis contado actividades que ya habéis hecho. Para la gente que quiera conocer nuevas actividades, que quiera saber un poco más del grupo de apoyo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues nosotros nos reunimos los viernes en torno a las 7:30 a las 8 en el Centro Social en Restida, aquí en La Madalena. Y también hay un blog por internet y un correo, que ahora mismo no lo tengo aquí, pero hay pegatinas por ahí, y eso me parece que es alvarosolidaridad@gmail.com, puede ser. Solidaridad@gmail.com. Uh-huh. Y bueno, pues animamos también a cualquier persona que se pueda pasar a echar una mano, aunque no sea pues por email o como sea. Y luego eso, pues tenemos la intención de presentarnos dentro de poco en la Vía Láctea. Y también, pues, el 2 de abril. O sea, el 2 de abril hacéis una presentación del grupo de apoyo ahí en la Vía Láctea. Y eso, pues, habrá una audición con un poco de tapeo. A ver si ponemos a hacer. Queríamos hacer un vídeo así también explicativo, tal, para ponerlo así un poquito también algo audiovisual, que siempre te llena antes, pues, yo qué sé, para la gente que viniera en plan de nuevas, pues que también se lo viera mejor y tal. Y luego montaremos también, pues eso, el puestecillo, lo típico. Sí, hemos conseguido montar un puesto de material solidario para Álvaro, pues gracias al apoyo de otras distris, Caminosetas Muscaria y Mai Moriré. Bueno, no es para hacer publicidad, pero un saludo para ellos, y que nos han mandado material para empezar, y a nosotros, pues luego, cuando ya empecemos a recaudar un poco de dinero para empezar, haremos nuestros propios diseños. Y también, pues, toda la gente que quiera aportar material que le sobre, o que a lo mejor nos ha vendido muy bien, pues nosotros le podemos dar salida, y es una buena manera de aprovecharlo. Bueno, pues ahí queda. Y para eso, solidaridad@alvarorodriguez.gmail, ¿no? O acudir los viernes a las 7:30 en Restida. Y también está el blog. Sí, el blog. solidaridad@alvarorodriguez.wordpress.com. Sí, el otro día también lo dijimos ahí en Cinco Morzada. Pues bueno, ahí queda bien clarito todas estas señas, el blog, el correo electrónico. Ya sabéis, el viernes 2 de abril en la Vía Láctea, por la tarde, supongo que a qué hora, a las 8. A partir de las 10. Sí. Bueno, pues ya sabéis, ahí queda ese mensaje bien claro, y nosotros vamos a seguir ahora con el tema de El Shock y Diego Cañamero. Seguid escuchando. We'll be right back. više meseca. Intermedio musical. Mesecina, mesecina, joj, joj, joj, joj, sucesija, sucesija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa, strah probija, niko ne zna. Y después de este intermedio musical, volvemos en Lucha Libre. Bueno, bueno, pues mientras intentamos, pues eso, poder coger a y hablar con Diego, que ahora mismo, pues como os imaginaréis, la situación que está viviendo es bastante, bastante complicada, que vamos a hacer la conexión en 5 minutos, pues vamos a aprovechar pues para, bueno, para contar un poco qué es el SOC, qué está pasando y por qué. Sí, para tratar un poco de contextualizar, ¿no? Un poco la noticia. Pues Sindicato de Obreros del Campo es una organización sindical. Sí, no es una organización andaluza y es mucho más que sindical, sí. Posiblemente es mucho más que sindical. La implantación, bueno, pues implantación geográfica, queda bastante claro, ¿no? Que es Andalucía. Y pues, en cuanto pues a los sectores, digamos, que están allí metidos, pues es, evidentemente, el más fuerte es el sector agrícola, ¿no? Fundamentalmente agrícolas, tienen en torno a 20.000 afiliados, tienen mucha implantación en casi todo el campo andaluz. Y pues claro, como son gente que lleva muchos años. Lleva muchos años peleando muy duro, ocupando tierras de la nobleza y de la oligarquía española. Actualmente tiene pues miles de hectáreas ocupadas, tiene diferentes cooperativas de transformación agrícola. Uh-huh. Y pues claro, como los niveles de lucha son importantes, pues la represión también es importante. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Diego Cañamero, portavoz del SOC. Estábamos comentando cuál es la situación del SOC. Diego, bueno, cuéntanos, te has declarado insumiso judicial. ¿Por qué haces esto? Bueno, es un acuerdo que hemos tomado como sindicato y en su órgano máximo como protesta por toda la represión que está sufriendo nuestra organización. Es una represión desmesurada, no tiene ningún sentido. Es decir, se sigue imputando a los militantes y a los afiliados del SOC en una es como una especie de persecución, de atropello, de casi captura, ¿no? Uh-huh. Hacia los militantes, ¿no? Cuando nuestra lucha es una lucha pacífica, es una lucha muy sentida por la gente, porque son las reivindicaciones del medio rural, de la gente que sufre las consecuencias bien del paro, bien de la miseria, y digo que nuestras luchas son siempre pacíficas, y entonces la actuación de los jueces, o por orden política, o perfectamente el gobierno está detrás, la mano negra del gobierno está detrás para evitar que haya grupos y organizaciones que se rebelen contra todo lo que está ocurriendo, y ante esa represión brutal, que hay 350 personas en este momento procesados, nosotros tenemos más de 1.000 en Andalucía, pero en este momento nos quedan 350 personas procesadas, tenemos unas multas de petición de multa de más de 400.000 euros, y una petición de cárcel de más de 60 años. Entonces nos parecía a nosotros que este silencio habría que intentar por todos los medios de darlo a conocer. Entonces una de las fórmulas que vamos a utilizar a partir de ahora es declararnos los dirigentes máximos del sindicato, no todo el mundo, pero sí los dirigentes máximos del sindicato, como insumiso judicial. Y eso es lo que yo ya estoy ejerciendo. Entonces me han llamado al juez y yo no he atendido su llamada, ni voy a atender ninguna llamada de ningún juez, de ningún fiscal, y no voy a asistir a ningún juicio ni a ninguna declaración. Entonces que ellos hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a ni nos vamos a esconder, ni nos vamos a escapar de nada, simplemente vamos a hacer nuestras tareas diarias y cuando nos detengan, pues aquí estaremos. Bueno, exactamente, ahora mismo tu situación, estás en busca y captura ahora mismo, ¿no, Diego? Bueno, el 18 de marzo, perdón, de... De febrero. De febrero tenía que haber ido a declarar como una imputación que me hacen de la huelga del 29... hay una denuncia puesta por el delegado del gobierno, delegado de educación, porque dice que lo paralizamos un instituto o un colegio, siempre de forma pacífica, hablando con todo el mundo como siempre lo hacemos, pero dice que eso no se podía hacer, y por lo tanto hay una imputación, y el delegado del gobierno pues presenta la denuncia junto a un director de un instituto, y por lo tanto yo me he negado ahí. Entonces me dieron un plazo para que me pudiera presentar. Después me dieron otro plazo para el día 4 de marzo, máximo, y yo no me he presentado ninguno de los plazos que me han impuesto el juez o la jueza, ¿no? Y entonces estoy, parece ser que la jueza ya le ha dicho a uno de nuestros abogados que me va a poner en busca y en captura, ¿no? Bueno, que haga lo que quiera. Yo no tengo ningún problema. Después de haber celebrado más de 60 juicios y de haber estado detenido 50 veces y después de haber estado con un montón de millones de las antiguas pesetas de multa, evidentemente no me van a amedrantar ni a mí ni a este sindicato con la represión brutal que viene ejerciendo sobre nuestra organización, ¿no? Hola, Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería aprovechar un poco para preguntarte, evidentemente, llegados a esta situación, significa que todo lo que ha venido hasta ahora viene siendo de una determinada manera. A mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo valoráis y cómo analizáis que han sido todas estas actuaciones judiciales que habéis sufrido a lo largo de toda vuestra historia. Me refiero a en términos de justicia, ¿no? En plan gordo, ¿qué es lo que habéis recibido vosotros de la justicia o del sistema de justicia que tenemos aquí? Hombre, yo creo que lo podíamos resumir en tres frases, ¿no? Si la justicia la hacen, si la represión la hacen ley, si realmente, bueno, el hambre lo convierten en la libertad y el saqueo económico le dan totalmente la tolerancia, pues yo creo que el ser humano, las personas, con un mínimo de sentido común, nos tenemos que rebelar ante eso. Y en nuestra organización, desde el año 76, que surgimos como sindicato en Andalucía, que fuimos el primer sindicato que se legaliza en Andalucía, el SOC, Sindicato Obrero del Campo y del Medio Rural, se legaliza el 1 de agosto en el año 77, pero nosotros surgimos en el año 76, el 1 de agosto del año 76, el que os está hablando, yo fui de los iniciadores o de los fundadores de esta organización. Me conozco perfectamente todas las trayectorias y la verdad es que todos los dirigentes nuestros han pasado bien por los calabozos, por las detenciones, por la cárcel y por las multas, ¿no? Y nuestra acción es una acción pacífica, activa. Nosotros somos de los que estamos de acuerdo con la lucha de Jesucristo, con la lucha de Gandhi, y nosotros participamos en esa lucha, pero una lucha radical en el fondo, pero no en la forma, porque ser radical significa ir a la raíz de los problemas. Y cuando nosotros denunciamos que a la duquesa del Alba se le dan una medalla o se le programa hija predilecta por tener 34.000 hectáreas, ella sola, de tierra, que significa 34.000 campos de fútbol todos juntos, que se lleva unas subvenciones de Europa de cerca de 3 millones de euros, y encima le dan una medalla y la proclaman hija predilecta, y nosotros nos oponemos a esa medalla, porque es un insulto para los parados, para los jornaleros, para nuestros padres, para nuestros abuelos, para los inmigrantes que son explotados vilmente en Andalucía. Pues esas cosas no le gusta al poder, y como no le gusta al poder, pues nos reprimen y nos apalean y nos detienen y nos encarcelan. Pero esa lucha la venimos manteniendo durante todos estos últimos 30 años, y cuando vemos que la tierra está en manos fundamentalmente del 2% de los propietarios de Andalucía, 50% de toda la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Andalucía tiene más de 8 millones de hectáreas de tierra. El 30% de las tierras están consideradas como las mejores de Europa. Y nosotros denunciamos y ocupamos finca del conde, del duque, de los terratenientes importantes de Andalucía, pues eso también le molesta al poder económico y le molesta también al poder político. Y en este momento de crisis económica profunda, de un sistema que nos está llevando a la bancarrota, al caos económico, al desastre ecológico y a todos los niveles, y ocupamos los bancos como los causantes en cierta manera, o donde se vislumbra que ellos son en parte el poder financiero que nos está llevando a esta situación tan cruel de paro, que en Andalucía tenemos ya cerca de 1.400.000 demandantes de empleo, el 30% del paro tenemos en Andalucía, y ocupamos los bancos pacíficamente, o hacemos cortes de carretera, o paralizamos la Huerta Ciclista de España, o nos metemos en un aeropuerto, o paralizamos el tema del AVE mediante una acción simbólica. Todas esas cosas son las que el poder no les gusta, y por eso nos reprimen de esa manera tan brutal como nos están reprimiendo. No nos están metiendo en la cárcel, aunque también nos detienen algunas veces, pero son las multas y son los juicios los que intentan amedrantar a la población para que no nos sigan, para que no se acerquen al sindicato, para que el sindicato no sea un proyecto alternativo, y para que el sindicato realmente la gente le tenga un poco de susto, porque saben perfectamente que el que se arrima al sindicato inmediatamente es represaliado, es imputado, ¿no? Pero esta es la lucha que llevamos en los últimos 30 años, y evidentemente por ello nosotros estamos ahora, y lo tengo que decir con toda franqueza, porque yo creo que la honestidad es lo más importante que puede tener tanto un colectivo como un ser humano, a nosotros nos hemos convertido en una especie de recaudación de impuestos, una especie de recaudación de hacienda de los pobres, recaudando dinero para pagar las multas. Entonces la acción sindical nos la está debilitando, incluso nos están intentando a nivel de Andalucía el desmantelar el sindicato a nivel de Andalucía, porque no podemos evidentemente mantener esas estructuras y las multas que nos están llegando, porque te embargan tu casa, porque te embargan el vehículo, porque, en fin. Y entonces tenemos que hacerle frente a todo el tema de las multas. Pero también es muy importante que la opinión pública de Zaragoza o quien nos esté escuchando sepan perfectamente que así llevan 30 años y no han podido derrotarnos ni nos van a derrotar, porque yo creo que el viento no se puede detener, ni la lluvia, ni las olas del mar. Hay cosas que son tan naturales como la lucha que lleva este sindicato en los últimos 30 años, y a los poderes y a la burguesía, para decirle que, bueno, que podrán detenernos, encarcelarnos, la multa, pero nunca podrán detener las aspiraciones nobles de los pueblos, que es lo que nosotros estamos haciendo en esta lucha tan importante para Andalucía. Desde luego, Diego, que es que el SOC es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de reivindicación, y esos 400.000 euros que os piden de multa es también la consecuencia de lo que ocurre cuando uno es un luchador. Es una forma de represión, que es la represión económica, que es precisamente la que hace, pues eso, el paralizar a la gente que se acerca, a la gente de base y a la gente que menos tiene, pues por miedo, pues eso, embargos y... Y la más fácil de legitimar también en el Estado de Derecho, eso está claro. Exactamente. Por otro lado, Diego, quería preguntarte diferentes diferentes cuestiones. Estabais también denunciando, pues eso, que en la última huelga general y que también en el 27 de enero, pues se prohibieron vuestras actuaciones, se prohibieron vuestras protestas, que se estaban ejerciendo detenciones mediáticas contra vosotros, que había cierta desproporción tanto policial como de la justicia en el trato hacia el SOC. Claro, es que, mira, un dato, el lunes tenemos un juicio contra tres compañeros sindicalistas nuestros y le piden 2 años a uno, 15 meses a otro y también una multa a otro compañero. Ahí sí, 2 años de cárcel, 15 meses a otro compañero y a otro una multa. La acción nuestra fue una acción pacífica en septiembre del 2009 cuando fuimos a intentar simbólicamente en la estación de Santa Justa, en la estación del AVE, uh-huh, para hacer esa protesta. Entonces, tenemos juicio el lunes, el día 14. El día 24 de mayo tenemos otro juicio en Jaén contra 8 sindicalistas nuestros, uno de ellos es alcalde del pueblo de Jódar, de Jaén, donde le piden 4 años de cárcel a cada uno. Es decir, 8x4, 32 años de cárcel para los compañeros. Todavía eso viene renqueando de la huelga general que se le hizo al Partido Popular cuando el decretazo en el año 2002. Es decir, hay pendiente otro juicio para el resto de, para 6 compañeros, donde le piden también 3 años a uno, 2 años a otro, 15 meses a otro, en fin, multas a otro, que seguramente saldrá de un momento a otro. Y así podemos estar contando todos los días este tipo de juicio. Y después vemos, por ejemplo, cómo los que roban, los que saquean a los pueblos, los que se llevan los dineros, evidentemente públicos, que son de todo, y lo malgastan, ese tipo de gente nunca sufre las consecuencias. Vemos en Andalucía cómo los terratenientes ocupan las vías pecuarias. Hay que tener en cuenta que las vías pecuarias son zonas fundamentalmente públicas, que es el paso y la traumancia del ganado, que viene desde la época de romana, y hay en Andalucía 100.000 hectáreas de vías públicas y están totalmente ocupadas por los grandes propietarios, incluso con cancelas, cerrando los caminos, y no he visto todavía ningún terrateniente en ningún juicio. Hemos visto cómo incluso utilizan algunas veces líquidos, herbicidas, pesticidas, lo que son los fertilizantes de la tierra, que dejan eliminado todo, a muchas aves. Todo lo que es, animales, pero eso es el agronegocio, Diego, eso es parte del capitalismo. Tenemos aquí un compañero del MST de Brasil que quería conversar contigo un poco. Hola, Diego. Hola. Mira, ¿qué te puedo decir ahora? Nosotros pasamos por el mismo proceso. Estoy oyendo tu historia y todo lo que pasa con el SOC, y he tenido la posibilidad de hablar con las personas del SOC en la plataforma rural, en cercanía de Rondas, en Málaga, y quiero decir que lo que pasa es que pasamos todos por el mismo proceso de criminalización de las luchas sociales. ¿Vale? Eso se da en Brasil, se da en España, se da con el SOC y se da con el MST. Entonces, lo que esperamos es que podamos contar con los compañeros de la sociedad española para poder legitimar nuestra lucha, porque lo que hacemos es una lucha, claro, no nos van a perdonar lo que hacemos, ni a ti ni a nosotros, y nos encarcelan aquí y allá igual. Y bueno, pues hermano, yo quiero decir que el MST, desde este punto de vista, bueno, estamos muy hermanados con la lucha del SOC, ¿vale? Con la lucha por la reforma agraria, con la lucha por la tierra, con la lucha por las transformaciones sociales, todas que tenemos en el mundo. Y hermano, no hay otra manera. Es eso o eso o eso, y no hay otra cosa más. Bueno, sigue, te apoyamos, Sí. Bueno, Diego, pues sabemos que estáis pasando en estos momentos que estáis con muchos problemas, que está la situación bastante complicada. Y yo no sé si quieres añadir algo más. Bueno, simplemente que decir, por ejemplo, que los que nos tachan siempre de que somos las organizaciones que luchamos, que estamos trasnochados y que somos realmente desfasado y que queremos volver a la época romana y a las alpargatas de goma, como nos dicen por aquí en Andalucía muchos políticos, de esto de que se sientan en esos despachos de alfombra y esos políticos que son los que nos hablan de derechos humanos y son los que nos hablan de la libertad, de la justicia, de la paz y todo ese tipo de cosas, decir una reflexión pequeña, si me permitís, que estos señores que nos hablan de derechos humanos, de libertad, de justicia, son los que están permitiendo que en el mundo, si no lo remedia nadie, en los próximos años mueran 20 millones de personas en África por el SIDA, y son los que permiten que se estén arrancando en la selva amazónica miles de hectáreas, que es el pulmón del mundo, y son los que permiten y toleran que secuestren a niños, les roben los riñones, sus órganos, y se vendan en los países ricos, son los mismos que contaminan o toleran que es la contaminación de nuestros ríos, de nuestras aguas, de nuestros acuíferos, son los mismos que nos modifican las semillas genéticamente para realmente envenenar nuestras vidas y nuestra salud, son los mismos que nos llevan unas guerras cruentas como la de Irak y Afganistán, donde cientos de madres ya no tienen hijos y cientos de hijos no tienen madre, son realmente los que permiten que en el estrecho del Peñón de Gibraltar floten cadáveres todos los días buscando una vida mejor, son los que nos han explotado toda la vida, son los que nos están llevando al caos económico, social, cultural, ecológico, a todos los niveles, y esos son realmente el cáncer de la sociedad, y contra ellos son los que tenemos que luchar para acabar con esta injusticia que es la que realmente nos están transmitiendo en el mundo. Simplemente decirle a la población que es posible cambiar las cosas, que hay que tener siempre esperanza, hay que tener fe, como dicen los cristianos, que es muy importante que todas las organizaciones sociales realmente nos demos cuenta que todos, si empujamos en la misma dirección, si golpeamos en la misma dirección, seguramente venceremos toda esa injusticia que nos están implantando unos señores desde arriba que no representan a nada ni a nadie. Simplemente decir eso, darle un saludo a todo el pueblo de Zaragoza y a toda la región que nos estén escuchando y nada más. Diego, ya sabes que bueno, tuvimos la ocasión de conocerte a ti y bueno, a vosotros ya os conocíamos de hace tiempo. Compartimos una mesa el 15 de septiembre aquí en Zaragoza. Queremos enviarte un fuerte abrazo de parte de todos los compañeros de ASI. Sé que un montón de gente ya os lo ha enviado, nosotros lo hacemos otra vez más, lo hacemos otra vez públicamente. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para todos los compañeros del SOC. Ya sabéis que nos tenéis aquí para lo que sea, en este caso pues para difundir vuestra denuncia. Y vuelvo a repetir otra vez que para lo que sea, contad con nosotros y muchas gracias, y que bueno, seguiremos ahí al pie leyendo lo que hacéis, viendo lo que hacéis y apoyándoos, porque bueno, desde luego que sois un ejemplo. Muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros y un saludo a todas las personas del mundo. Hasta luego. Gracias, Diego, hasta luego. Bueno, y después de esta audición de picores, seguimos aquí en Lucha Libre y seguimos con compañeros Augusto Juncal del MST. Bueno, ya habéis escuchado a Augusto hace un momento y también lo hemos presentado hace también un rato al comienzo del programa. Augusto es del MST, del Brasil. Y bueno, pues por empezar con este segundo bloque, que bueno, queremos aprovechar la oportunidad de que está Augusto aquí en nuestra tierra, en Zaragoza, para hablar de ese gran movimiento social que es el MST, ¿no? Y que decíamos que es grande, porque es que dicen que es el más grande, ¿no? De... No, pero en realidad le hemos traído para hablar del carnaval, ¿no? No, bromas aparte. Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Bueno, bienvenido otra vez a Radio Topo, aquí a Lucha Libre. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Que el principio es 1984. Vale. No voy a empezar desde el principio porque... Podríamos estarnos aquí tres horas, ¿no? Tres horas, vale. Yo voy a hablar... Es que está un poco tocado así un poco por la conversación con Diego... Que el SOC es un sindicato que a mí, cuando lo conocí aquí en España, me tocó mucho. Yo creo que es uno de los pocos movimientos verdaderamente revolucionarios que hay en ese país hoy. De verdad. Sí, sí. Entonces, lo que hacen y cuando yo supe que allí... En el SOC le condenaban a los dirigentes a 60 años de cárcel. Me pareció un absurdo que ni nosotros en Brasil, con el MST, con toda la criminalización que sufrimos, 60 años me parece una cosa absurda. Nunca he visto eso en ningún otro país, otro mundo. Eso nos deja muy claro que la lucha que tenemos nosotros, el SOC... Y todas las personas que quieren transformar el mundo, es igual. Entonces, nos va a pasar. O sea, los que ponen... Es que no sé decir eso. Los que deciden actuar de verdad, hay que pagar un precio alto por eso. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a pagar este precio? ¿Cuántos Diegos hay en España hoy? Pues no lo sé. No lo sé. Pues bueno, el MST... Vaya pregunta que nos haces. Dejado. Bueno, ahí queda esa pregunta en el aire, ¿no? La verdad es que sí que tiene miga y es para hacérsela a uno mismo. No solamente la gente que está organizada, sino quizás pues la gente que todavía no ha dado el paso de organizarse, ¿no? Que pues puede mantener una cierta sensibilidad o lo que sea, pero no acaba de dar un paso pues a organizarse y a implicarse y a comprometerse, que yo creo que es un poco de lo que estás hablando tú, claro. Claro. Pero bueno, volvamos un poco a las alegrías y esperanzas que puede darnos un movimiento como el MST, que la verdad es que... Augusto, ¿qué objetivos tiene hoy por hoy el MST? Vale. Nosotros tenemos tres objetivos históricos construidos en el MST. Que hoy, claro, con la comprensión de cómo se dan las relaciones sociales y cómo se da la conjunción histórica del momento, tenemos que ir cambiando. Pero tres objetivos muy claros tenemos desde siempre. Uno sería luchar para que todos los trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra tengan trabajo, vivienda y educación. Ese es el objetivo uno del MST. El objetivo dos del MST, cambiar el modelo de agricultura en Brasil. Y eso significa democratizar la tierra, eso significa acabar con latifundios, eso significa democratizar la renta y la riqueza en nuestro país. Exactamente, porque eso tiene que ser muy parecido a lo que nos comentaba Diego. Si la Duquesa de Alba tiene 34 campos de fútbol, allí 34 campos de fútbol en Brasil los tiene cualquiera, ¿o cómo es eso? ¿Cómo está allí la distribución de la tierra? Te digo a ti que, por ejemplo, un terrateniente tiene tantas tierras como sea dueño de toda Galicia. Por ejemplo. Por ejemplo. De hecho, es el país con mayor concentración de tierras. Es el segundo, el segundo. Brasil es el segundo mayor país en concentración de tierra. El primero es Paraguay. En términos de porcentaje, ¿vale? Sí, relativos. Relativos. Solo que los que concentran la tierra en Paraguay son los empresarios brasileños. Como tienen costumbre, la exportan, ¿no? Bueno, y que te hemos cortado. No sé si ibas ahí al tercer objetivo. Yo les digo más. O sea, claro, sí, somos el segundo en concentración y el primero en concentración es Paraguay. Y los que concentran la tierra allí son los empresarios brasileños. Y nosotros estamos en lucha contra esta gente. Y nuestro tercer objetivo sería construir un país socialmente justo, democrático e igualitario. Y para eso comprendemos que dentro del modelo capitalista es imposible. Punto. Entonces tenemos que derrocar el capitalismo en Brasil y en el mundo para poder construir la sociedad y las relaciones sociales que queremos construir a partir de nuestra ideología. Pero, claro, en estos 27 años de MST no es suficiente saber quién somos, qué queremos y dónde queremos llegar. Tampoco es suficiente tener los objetivos más humanos, más dignos y más justos que queremos. Es necesario construir las condiciones para alcanzar esos objetivos. Bueno. Las condiciones históricas y sociales y específicas para construir esos objetivos. Entonces, estos son los objetivos que os habéis planteado. Imagino que son vuestros acuerdos, ¿no? Vuestros acuerdos asamblearios, discutidos, acordados por todas las gentes que están ocupando en los asentamientos y que están desarrollando las diferentes partes y ámbitos de la organización. Ahora la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo hacéis el avance? ¿Cómo avanzáis para hacer estos objetivos? En estos 27 años hemos conseguido algunos avances, pocos, pero muy significativos. Si decimos que hemos conseguido derrocar el neoliberalismo, todavía no. Pero si no fuera esta fuerza política que estamos ejerciendo en Brasil, el neoliberalismo hubiera avanzado con mucho más fuerza, rapidez y devastación. Y devastación de lo que podría alcanzar. Entonces, este embate, esta línea de frente que vamos asegurando, que puede parecer que a nivel de resultados concretos es muy pequeño, pero nosotros sabemos dónde podría estar hoy el agronegocio y el neoliberalismo en Brasil, y sabemos cómo hemos combatido e impedido que avanzara. Sí, sí, el primer paso de cualquier luchador, entiendo yo, es hacer frente a la ofensiva. Es decir, hay gente que se lanza a construir alternativas antes de parar a la ofensiva. Pero lo primero que hay que hacer es decir, hasta aquí. Hombre, vamos pero a parar. Yo creo precisamente que lo que el MST consigue es avanzar y aunar en esto, ¿no? Si bien aquí en Europa no existe, o en el Estado español, por centrarnos más en nuestra realidad, no existen esas condiciones de las que tú hablas para colectivamente avanzar en la construcción de algo. O sea, colectivamente apenas llegamos a detener los embates que hay y las agresiones. ¿Cómo que apenas? Y, bueno, sí, apenas, ¿no? Nos los estamos tragando todos, pero quiero decir, apenas conseguimos juntarnos para decir, ¡ey! Que es que nos están imponiendo esta o esta otra reforma, que nos están haciendo, nos están atacando por aquí, por este frente, por este otro de más allá, por el de más acá y el de yo qué sé. Si nosotros apenas conseguimos eso, vosotros no solamente habéis conseguido detener un poco y frenar y confrontar ese proceso de avance del neoliberalismo, sino que estáis construyendo también. Exactamente, bueno, es un denominador común de varios procesos que se están dando fundamentalmente en Latinoamérica. También sería en pequeñito el ejemplo del SOC aquí, ¿no? Que desde la resistencia, desde una resistencia fuerte y radical, en los términos que hablaba antes Diego, pues son capaces de tener un territorio, de gestionar un territorio, de gestionar una realidad, y a partir de esa realidad y siempre de forma colectiva, pues el construir alternativas reales al capitalismo, que es un poco lo en lo que estáis, ¿no? Vale. Las condiciones no existen en ningún sitio y hay que construirlas. Eso está claro. Uh-huh. El otro día me decían, porque hay el este en Brasil porque hay una situación de hambre, de miseria y de todo que hace con que la gente se movilice. Mentira. Uh-huh. Eso es mentira. Porque hambre siempre existió en Brasil. Uh-huh. Y miseria siempre. ¿Y por qué los que están en estas bolas no se sublevan? Y no sé. En las favelas. En... Uh-huh. Exactamente. ¿Entiendes? No es esta la relación. Uh-huh. Y antes había hambre en España, miseria. ¿Y por qué la gente no...? Entonces yo creo que hubo circunstancias muy específicas, que es, hay que haber un grupo de personas siempre que, ¿cómo? Que se ponen a trabajar. Que se pringue. Eso. Para los... Para la gente que está escuchando, Augusto en este momento se estaba remangando. Entonces que intentamos pringue, traducir el gesto. Exactamente. Uh-huh. Si no hay eso, no avanzamos. Uh-huh. Y ahí estos que hacen esto, uh-huh, es el poema que decía el otro día en Radio Topo. Hay hombres que luchan un día, y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Mejores. Pero hay los que luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Punto. Punto. El MST decidió que teníamos hombres imprescindibles, tío. Uh-huh. Y ahí no importa qué pase, que digan que no vamos, que digan que la población no viene, que digan que la población no acompaña, y es igual, estamos todos adormecidos en el mundo. Uh-huh. Y no solo en España que se moviliza, ese movimiento de ascenso y descenso de masas, de movilización de la gente, está difícil en todo el mundo, no solo en España. Porque el consumismo, el tener las cosas, eso no es igual. Pero allí hay personas que están... pringándose. Remangándose. Vale, eso. Y lo que pasa aquí. A lo mejor tuvimos un acúmulo histórico, pero yo creo que España tuvo un acúmulo histórico muy grande de lucha. Muy grande, sí. Muy sí. grande. De hecho, yo creo, cuando me refería a lo de que aquí no hay condiciones, me refiero a que no hay condiciones organizativas. O sea, no estamos organizados. Y ahí empieza el problema. Claro. Y vosotros estáis claro, organizados. Pero claro, es que hubo unos hijos de puta, cabrones, que sacaron. Y ahí, claro, yo veo a esos chavales de... Sí, de el Álvaro. Y Álvaro, que está en... condenado y tal, y que está desesperado. Para nosotros es normal que uno de nosotros seamos condenados a cárcel y todo. Nos parece normal. Uh-huh. Porque es que no hay otro camino. Es que no hay otro camino, tío. No hay. Y nosotros ponemos en juego no solo la cárcel. Claro que aquí en España la policía no entra en su casa a matar. Entra a arrestar. Pero allí nos entra a matar. Entonces ponemos mucho más en juego. ¿Entiendes? De lo que tenemos. Pero confiamos. Acreditamos que es posible. Porque nosotros tenemos la esperanza en lo posible. ¿Cuáles están siendo un poco vuestros logros en este sentido, vuestros avances como organización? Un poco los medios de los que te preguntaban antes para... ¿Cómo estáis alcanzando estos objetivos que os habéis planteado? Hombre, a lo mejor ahí quizás es interesante, lo digo porque bueno, antes hemos estado hablando de ocupación y no sé si quizás es el momento también para que nos hables de la forma de ocupación que hace el MST, porque el MST, bueno, uno de sus primeros lemas es ocupar, ¿no? Y pues que nos hables de qué significa esa ocupación, porque no, claro, aquí en lo que es el Estado español se entiende un concepto de ocupación que no tiene mucho que ver con el vuestro. Explícanos cómo funciona esto de la ocupación del MST. Vale. Nosotros hemos en estos... intentando juntar tu pregunta con la de Ivana, uh-huh, ¿vale? Nosotros en estos 27 años hemos construido una organización popular muy fuerte en Brasil. Somos el movimiento de lucha más duradero de la historia de Brasil. Nunca ningún movimiento en Brasil tardó 27 años existiendo con procesos revolucionarios como nosotros, ¿vale? Y eso tiene que ver mucho con nuestras formas de lucha y estrategia. La ocupación es una forma, es una herramienta de lucha entre otras que tenemos. Y hoy uno de los desafíos del MST es que las ocupaciones no son suficientes. Hoy no más. Cuando empezamos las ocupaciones en los años 79, 80, era lo que había. Pero ahora, comprendiendo cómo se avanza el capital, cómo avanza el capitalismo, cómo solo hacer las ocupaciones no es suficiente. Tenemos que descubrir otras formas de lucha. Tenemos ocupaciones, tenemos las marchas, o sea, salimos de ciudades caminando por la carretera días y días y días. Tenemos huelga de hambre, tenemos muchas formas de lucha. La ocupación es una de ellas. ¿Es la más fuerte? Sí, porque, claro, la ocupación combate directamente la propiedad privada. ¿Vale? Es la más fuerte. Entonces, nos quiere incriminar por las ocupaciones de tierra. Pero al mismo tiempo, tenemos un respaldo de la Constitución brasileña que nos asegura la legitimidad de las ocupaciones. Bueno, incluso no solo la legitimidad, sino lo que garantiza la Constitución es la legalidad, entiendo, ¿no? No, la no. Legalidad todavía no. Eso es el proceso posterior. Vale, eso. Porque la Constitución dice: toda la tierra que no cumple su función social tiene que ser destinada a fines de forma agraria. Pero nos dice que podemos ocupar la tierra. Claro. Pero claro, como una tierra no está cumpliendo su función social, ocupamos para hacer la denuncia. Entonces es legítimo. ¿Entiendes? Quizás sí que sería de utilidad un poco que dijeras a grandes rasgos esto de la función social, ¿qué significa? Ay, Dios mío. O bueno, lo explicamos nosotros. Sí, no, simplemente. Es bastante sencillo. Ya que podemos explicar esto, pues vamos legal. A dejarla que descanse. No, está de puta madre, pero es que, vale. Te hemos chafado el discurso que ya has preparado, ¿sí o no? No, igual. Función social de la tierra. En 1988. La Constitución brasileña, que es la que desde el punto de vista de Constitución es maravillosa, si fuera respetada. Sí, bueno, otro papel mojado más. Pero claro, como el Estado que tenemos, en Brasil y el Estado que tenemos en España, el Estado que tenemos en Europa, es un Estado burgués. Y por tanto atiende a los intereses de las élites, donde sea, este Estado no respeta y no garantiza la Constitución. ¿Vale? Muy bien. Pero esta Constitución de 1888 nos garantiza en el artículo 5 que toda la tierra que no esté cumpliendo su función social sea destinada a fines de reforma agraria. O sea, tiene que ser distribuida para la gente que quiere tierra para trabajar. Entonces, hay cuatro puntos que garantiza que una tierra no esté cumpliendo su función social. El punto uno es: la tierra no tiene un índice de productividad. Y este a nosotros no sirve para nada, porque este índice no es renovado desde 1975. Con todo el avance del agroquímico, de bueno, eso ya. Punto. Por ahí no vamos a hacer ninguna reforma agraria. Punto. Ya está claro. ¿Vale? Porque claro, que los índices de productividad son bajísimos. Entonces, ahora cualquier tierra, claro, por poco que sea, pueden ser 1 millón de hectáreas que esté produciendo solamente una y conseguir lo el índice de productividad. Aún así, aunque es para cubrirse, aún así sigue habiendo tierras que no llegan al índice de productividad, ¿no? Otra de las cuestiones importantes por las que se puede hacer la expropiación o por la que hacéis la expropiación es por la esclavitud, ¿no? Si hay trabajo esclavo. Las relaciones laborales. Que hay en la tierra, ¿vale? Significa lo siguiente: en Brasil, las relaciones laborales significa hoy específicamente trabajo esclavo. Uh-huh. Entonces, tenemos que buscar las tierras donde hay trabajo esclavo, hacer la denuncia y exigir la expropiación de la tierra. Lo que luchamos hoy, en el siglo XX, es que las tierras donde hay trabajo esclavo no sean, y ahí tenemos dos palabras en qué, en portugués, ¿no? Sí, en portugués. Será, lo portugués brasileño. Tenemos desapropiación, uh-huh, y expropiación. ¿Cómo explicas esta diferencia? Desapropiación significa que el gobierno paga al dueño de la tierra, uh-huh, para que la tierra se vaya a los trabajadores. Vale. Expropiación sería sacar la tierra sin pagar nada. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, nosotros pedimos que las tierras donde hay trabajo esclavo sea expropiada. El gobierno la saque sin pagar nada. Uh-huh. Faltaría más. Porque no podemos aceptar trabajo esclavo en Brasil en el siglo XX. Esa es la diferencia. Uh-huh. Bueno, y frente a esta liberación de la tierra que estáis haciendo, y al fin y al cabo esta liberación de personas prácticamente esclavas atadas a la tierra por diferentes formas de chantaje, incluso a veces por la fuerza, frente a esto y frente a estas prácticas que son, pues claro, celosamente cuidadas por lo que es el Estado burgués y por lo que es todo el agronegocio, por lo que son todas las multinacionales, y supongo que utilizando pues los niveles de represión acordes al tamaño de vuestra lucha, frente a esta situación, ¿vosotros cómo reaccionáis? ¿Cómo avanzáis? ¿Frente a la represión, dices? Sí, frente al Estado burgués y su custodia, ¿no? De la tierra y esto, ¿qué planteamientos de lucha hacéis? Ahora mismo, en el futuro, y además... Sí, a lo mejor a lo que te estás refiriendo no lo sé, pero si no, pues introducimos ahí otro de los ejes. Comentabas que ocupar, producir y resistir, que era un poco vuestro primer método, se quedaba insuficiente. Vale. Pues eso, a partir de ahí también cómo se va avanzando, ¿no? ¿Y qué otros retos se plantean? No sé si va por ahí la pregunta. Vale. Sí, vale. Sí. Estamos hablando... ¿Cómo luchamos contra el Estado? Exactamente. En Brasil, en Estados Unidos. Muy bien. Que te acerques un poquito más al micrófono. Si no, se te oye muy bajo. Que te acerques un poquito más al micrófono. Ay, madre mía. Ay, ay, cómo nos ponemos aquí en radio. Vale, vale. Bueno. El Estado burgués está estructurado para atender a los intereses de una minoría. Uh-huh. Punto. De la población. Para eso lo construyeron. Y eso significa la clase dominante. Uh-huh. Y eso se da. Y eso tenemos que comprender muy claro. Eso no es solo en Brasil, y en América Latina. Eso es en España. Eso, uh-huh, es en Europa. Eso en Estados Unidos. Eso es donde sea. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tenemos muy claro que los cambios significativos nunca vienen de abajo. O de arriba para abajo. Perdóname. Se entiende. Es decir, nunca... si no hay presión de las clases sociales bajas, no hay cambio. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, los verdaderos cambios en la historia de la humanidad se dieron solo por las clases dominadas. Aunque fueran, digamos, conducidas por la clase, como la Revolución Francesa. Uh-huh. ¿Vale? Como la Revolución Francesa. Uh-huh. Pero ¿quién hace los cambios? ¿Quién sale a luchar? Son las dominadas. Lo que no queremos ahora es hacer el mismo riesgo y ser dominados por una clase dominante que nos induzca a un cambio. No. Uh-huh. Tenemos que tener una clara idea de que nosotros estamos conduciendo todo el proceso. Uh-huh. Las clases dominadas, ¿vale? Porque solamente los pobres, las clases dominadas, la clase trabajadora va a hacer un proceso revolucionario. Por eso, como España hoy no hay una conciencia de clase, la gente se cree todas que son clase media porque consumen. Uh-huh. No hay una clareza de que somos clase trabajadora, élite y tal. Y la gente se cree que la dictadura fue de Franco todavía y no fue de Franco. Mentira. La dictadura fue de una clase, de una élite. y Franco representó esta élite. Punto. Sí, que son las mismas élites, vamos, aquí hace, punto. hace unos meses. Franco se fue, murió, pero las élites están ahí, sí, y sí. Igual. Se cambiaron las chaquetas, se llamaron demócratas. Toda España, punto. De hecho, para quien quiera indagar un poco más sobre esto, tenemos el capítulo 3 de los ajustes criminales, que lo podéis encontrar en nuestra página web, precisamente hablando de la cuál es ese de proceso élites. De construcción de esas élites y esas y esos grandes poderes económicos dentro de España y familias, por así decir, estirpes de poder económico. Y bueno, pues eso, para quienes nos estáis escuchando, que sepáis que esto, precisamente el papel que tuvo el franquismo en esto, pues se puede indagar. ¿Entiendes? Entonces, claro, si creíamos que la teoría era de Franco y Franco se murió, acabó la dictadura. ¡Mentira! Vamos al país valenciano y tenemos una idea de lo que está. No voy a decir. No hay que ir al país valenciano, hay que ir a la vuelta de la esquina, sí, sí. y ver cómo está la condición social española en cualquier punto. De todas maneras, una pregunta te iba a hacer. No sé, últimamente, pues escuchando a gente, ¿no? Que trabajáis todo lo que es el tema agrario y tal, por ejemplo, y sobre todo temas de soberanía alimentaria, pues ¿cómo ves el tema de la soberanía alimentaria aquí? ¿Cómo ves aquí la distribución de la tierra, la producción de la tierra y cómo llevamos un poco el tema de soberanía alimentaria en Europa? Bueno, en Europa no lo sé muy bien, pero en España lo tengo muy claro. España, yo en 1985... en Granada estaba un señor y una señora muy muy mayores, y la señora decía: es que no entiendo por qué nos dicen que tenemos que derribar estos olivos, porque ellos están allí a más de un siglo, decía esta señora de sus olivos. Ella no comprendía. Ella no era capaz, y claro, normal. Yo entiendo que te estás refiriendo a la política agraria común europea, que obligaba por los acuerdos del mercado común a acabar, pues igual, con olivos, vides y otras plantaciones, claro, trigos, eso, etcétera. Claro. Por eso venía la dimensión un poco europea de la pregunta al decir eso, ¿no? En todo el proceso de integración de España en la Unión Europea se le impusieron una serie de condiciones, tanto en el sector agrícola como en el industrial, pero vamos, en este caso, por lo de la soberanía alimentaria, porque es de la tierra de donde se come y es de lo que se planta, de lo que se come, y es de lo que nos tenemos que mantener o nos deberíamos mantener, no haciendo campos de golf, ni servicios, ni ofreciendo spas, ni cosas de ese tipo. Entonces, por eso te preguntaba un poco cómo ves la situación, porque al fin y al cabo aquí nos hemos quedado como zona recreativa europea y con una escasa producción agrícola. Aquí no cumplimos la función social, ¿no, Augusto? Esta señora no comprendía, las relaciones económicas. Ella comprendía su cultura, ella comprendía su vida. Esta mujer pasó toda su vida plantando olivos, que eran de sus abuelos, de sus bisabuelos. Era una cultura. Uh-huh. Era una, o sea, no era solamente una cosa económica, era una vida, era todo un proceso. Y de repente eso se acaba, ¿vale? Por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Y para que Italia y Grecia pudieran producir olivos, tuvimos que destruir los olivos de España. Vale. España hoy, todo lo que come importa. Produce muy poco. La agricultura casi no existe. Entonces, en este proceso que estamos viviendo de crisis alimentaria. Exactamente. ¿Vale? Uno de los países que más corre el riesgo de pasar hambre es España. Exactamente, porque hablamos habitualmente de balanzas externas, de diferenciales de pago, de diferencias en importaciones, deudas, pero tenemos, pero en el tema alimentario tenemos una deuda más muy importante. Claro. Y tan peligroso es, por ejemplo, cuando se especula con el tema de la deuda pública y se hace subir la prima de riesgo con el bono alemán, como ahora mismo en estos últimos meses que se ha estado especulando con todo lo que son futuros de precios agrícolas y se ha hecho subir mucho los precios de las materias primas, de los productos agrícolas, lo que genera asociado pues unas importantes hambrunas. Que será la peligrosidad que te referías tú aquí, ¿no? Claro. Y como España ha sido invitada a firmar este proceso de entrar en la Comunidad Económica Europea, dentro de poco, ¿sabe qué va a pasar? España tendrá que emigrar otra vez. Uh-huh. Y va a ser muy interesante porque este país que hoy es uno de los países que más caza inmigrantes, va a volver a emigrar otra vez. Bueno, ya está pasando. Hace poco vino, cuando vino aquí la canciller alemana a darnos consejos sobre la economía y a ligar los salarios con la productividad y no con el IPC. Y sabe lo que siento, y de sabe paso lo que jóvenes, siento, sí. Sabe lo que siento, es que los que van a migrar son los pobres, los más jodidos. No es la policía. ¿Entiendes qué quiero decir, no? Uh-huh. Quisiera poder que migrara los hijos de hoy que dan un paliza en los inmigrantes. Uh-huh. A estos quería recibir en Brasil uno a uno y retribuir de manera igual a cada uno. Pero siempre migran los jodidos, tío. Hombre, claro. Los jodidos. ¿Qué remedio? Hombre, también, ¿qué vamos a hacer? También algunos terratenientes brasileños han migrado a Paraguay, ¿no? Hombre, pero claro, por lo que decías antes, pero... Exactamente. Bueno, si nota, eso es cambio de residencia. Que estás marcado por el... que has tenido alguna mala experiencia aquí con temas de racismo, pero volviendo un poco al tema, ¿cuál es el futuro un poco que planteáis, los objetivos a futuro que os planteáis, tanto en el MST en Brasil, como ahora que ya lo hemos extendido a otras partes del mundo, en Vía Campesina, que es la organización internacional en la que estáis vosotros, en la que está el SOC y en la que están muchos otros colectivos del mundo, ¿no? Claro, hoy tenemos que comprender un poco toda la estructura del mundo, cómo está la conjuntura hoy y, claro, las herramientas de lucha que tenemos hoy no son suficientes para luchar contra lo que tenemos hoy. Entonces, las ocupaciones, las marchas, que siempre han sido las herramientas históricas de lucha, hoy no son suficientes. Tenemos que descubrir qué herramienta de lucha. Y todavía no lo sabemos. Eso es, no lo sabemos. ¿Cómo vamos a luchar contra eso? ¿Contra la globalización de la lucha? Eso no lo sabemos. Pero algunas cosas están muy claras, que tenemos que hacer una alianza grande. Por ejemplo, en Brasil, una alianza campo y ciudad muy fuerte. Uh-huh. ¿Vale? Y una alianza internacional de lucha. Pero las herramientas, y eso es lo que estamos buscando ahora. Dentro del MST una cosa queda muy clara, que tenemos que viabilizar económicamente los asentamientos. Eso significa que necesitamos de agroindustrias, necesitamos construir modos de producción dentro del asentamiento que sea capaz, dentro de una economía local, dar vida a esos asentamientos, que, uh-huh, que la gente pueda comer, primeramente, garantizar, porque si yo tengo una tierra y no consigo comer, yo no sigo en la tierra. Yo me voy a una chabola, me voy a una favela, me voy... Entonces tenemos que garantizar la supervivencia de las familias en la tierra, primero. Uh-huh. Y eso es muy duro, porque no tenemos en el gobierno políticas públicas que garanticen eso. Para que sepáis, por ejemplo, de 100% del presupuesto del gobierno para la agricultura, 70% se va al agronegocio y 30% se va a la agricultura familiar. El agronegocio es ese gran conglomerado de la industria agrícola, Monsanto... Eso, uh-huh, que solamente produce, determinadas semillas para la exportación. Uh-huh. Que no o se sea, come. Que no se come. Uh-huh. Por ejemplo, todo el pienso que come el gado en Europa viene la soja transgénica plantada en Brasil. Uh-huh. Y esa soja transgénica la planta el agronegocio. Y al optar por plantar eso, ellos no plantan comida para que la gente coma. Uh-huh. Y nosotros tenemos un objetivo muy claro: acabar el MST, acabar con el hambre en Brasil. Y para acabar con el hambre en Brasil, tenemos que plantar alubias, arroz, patatas, diversificar la producción para no dañar el medio ambiente, porque también hay todo esto, hay todo eso. O sea, cuando yo opto por una monocultura, monocultivo, aunque uh-huh. también se puede llamar monocultura, sí, sí, también tranquilamente, sí. Yo opto por un monocultivo, el daño que causo al medio ambiente es irreparable, ¿entiendes? Uh-huh. De la tierra, uh-huh. de la polución, de lo que sea. Y a medida que diversifico la producción, yo no solo no daño al medio ambiente, como garantizo que la gente pueda comer. Recordemos, solamente por apuntar, que de lo que estás hablando también del monocultivo, principalmente es de donde vienen todos los agrocombustibles que aquí están vendiendo como esas energías verdes adaptadas al siglo XXI, ¿no? Y como esa nueva revolución verde que nos va a sacar de todos los problemas. Pues a esos monocultivos estás haciendo tú también referencia. Que no nos olvidemos que... Que eso, que aquí eso se presenta como la panacea que nos va a sacar de todos los males, y pues hay que intentar denunciar de dónde proviene y qué consecuencias está habiendo allá donde se producen estos agrocombustibles. Claro, es que la revolución verde, a ver, vamos a pensar en Estados Unidos y la necesidad que este país tiene de mantener su cultura de coches. Uh-huh. Punto. ¿Vale? Claro, con la crisis del petróleo, con Chávez en Venezuela, de alguna forma tienen que llenar los depósitos. Hombre, algo esos hombres tienen que hacer para garantizar que sus flotas de coches sigan funcionando. Uh-huh. ¿Vale? Porque claro, el petróleo, primero, que se escasea, ¿vale? Uh-huh. Segundo, porque uno de los grandes productores, que Venezuela, hay un gobierno progresista que confronta, ¿vale? Allí el mundo árabe es una locura que nadie consigue controlar. Estados Unidos no tiene control sobre eso, ¿vale? Entonces, ¿qué hace América Latina? A descubrir nuevas formas de cultivos para garantizar energía para ellos. Y eso sí. Sí, pero nada, iba a decir para garantizar la soberanía circulatoria del coche. Y eso se llama caña de azúcar, ¿vale? Por eso hay todo un proyecto de transformar América Latina en un grande cañaveral para garantizar que Estados Unidos siga con su flota, porque claro, ellos tienen maíz, ¿vale? Pero por su temperatura, por su, digamos, condiciones geográficas, y uh-huh. temperatura, Brasil es maravilloso. Hay sol el año todo. O sea, allí podemos producir uh-huh. todo el tiempo. Uh-huh. Todo el día, porque no hay invierno. Claro, entonces hay una ofensiva muy grande sobre América Latina para garantizar estos productos, claro, que puedan garantizar. Y son esos productos los que sustituyen el alimento de las gentes, de la gente. Y son productos extremadamente agresivos muchas veces, como la palma africana, que acaban terminando con la riqueza de la tierra y haciéndola improductiva para otro tipo de cultivos. Y encima nos lo venden con el bonito nombre de la revolución verde. O energías renovables o diferentes inversiones que al fin y al cabo pues no son más que estrategias económicas marcadas pues tanto por la Unión Europea, por Estados Unidos, como por instituciones internacionales. Bueno, Augusto. Entonces, frente a esto, Augusto, ¿cuál es vuestro modelo? Y así ya vamos un poco... Sí. Podemos ir terminando un poquito con eso. ¿Cuál es el modelo de trabajo que, termina, compañera, que vosotros termina. Tenéis? Bueno, hay dos... nosotros tenemos dos modelos uh-huh. en conflicto, ¿vale? Uno del agronegocio, uh-huh. ¿vale? Del neoliberalismo. Y lo que proponemos nosotros, agricultura familiar, la pequeña producción a nivel local, a nivel regional, nacional y después internacional. Uh-huh. Pero internacional no en el sentido de globalización de los mercados, pero en el sentido de que se puede intercambiar productos con una troca justa. Trueque justo. Un trueque justo, ¿vale? Yo tengo una cosa que solo puedo producir en estas circunstancias climáticas, y vosotros tenéis otras cosas que lo pueden producir, en este intercambiamos con truecas justas, humanas y dignas. Necesitamos construir un nuevo concepto de mercado, y eso es lo que estamos luchando, para construir un nuevo concepto de mercado, donde si hay las relaciones económicas, estas trocas. En ese sentido, nosotros tenemos una lucha muy grande contra el neoliberalismo, contra el capitalismo. Estamos un poco así, cuidadosos cuando estamos en Europa, cuando usamos la palabra socialismo, por todo lo que puede significar el socialismo. Pero para nosotros, socialismo está muy claramente decidido. O sea, son relaciones humanas, verdaderas, de troca, de trueques justos, de una relación colectiva de la producción, o sea, socialización de los medios de producción, eso está claro. Pero claro, después viene relaciones sociales, humanas, de género y otras cosas más que no tienen que ver con el socialismo, digamos, real que se produjo en el mundo, en la Unión Soviética y donde sea. Otra cosa. Llamamos socialismo porque Metsaros, que es un gran teórico húngaro, llamaba socialismo del siglo XXI. Pero si es del siglo XXI, si es socialismo, si no, no sabemos cómo vamos a llamar. Vamos a llamar, digamos, de una sociedad más justa, más digna, más igualitaria. Sí, bueno, básicamente es tan sencillo como que la economía, la política o la cultura no esté que no esté todo al servicio de la economía, sino que políticas, economía, cultura, esté al servicio de la sociedad, que esté por encima de toda la sociedad, y no que pues eso, que la política dependa de los mandatos de la economía, y además es una economía que nunca jamás está manejada por la gente, sino por grandes empresas, vale, por grandes corporaciones. Y para terminar, el precio, oyendo a Diego, oyendo a los compañeros de aquí de Álvaro, es que, tío, o pagamos el precio o no avanzamos. No avanzamos, sino que retrocedemos y... Vale, yo qué sé, mucho más que multas, mucho más que cárcel, nosotros a lo largo de esos 27 años pagamos con vidas y seguimos en la lucha. Entonces, lo que quiero dejar ahora es un mensaje de esperanza para los que van a ser arrestados, para los que tienen que pagar una multa de 15.000 euros, para lo que sea, tío. Porque nosotros pagamos con la vida. Porque a la vida allí en Latinoamérica no tiene valor ninguno. No vale nada. Y estamos allí luchando. Porque creemos, porque hay una esperanza de que el mundo puede cambiar. Y nosotros creemos que eso puede cambiar. Porque si no creyéramos, ¿qué sentido teníamos en luchar si no creyéramos que esta mierda de vida puede cambiar, tío? Eso puede cambiar. Bueno, pues ahí queda ese magnífico, esa magnífica despedida de Augusto. Augusto Lemeste, muchísimas gracias, Augusto. Ahí queda esa invitación a luchar, a seguir luchando y luchar y luchar y luchar. Y con esto acabamos poco más, ¿no? Hasta aquí. Con esto acabamos Lucha Libre. Hasta aquí Lucha Libre. El miércoles que viene más. Están aquí de 8 a 9 como siempre. Y pues, ya sabéis, en el 101.8 de la FM o en nuestra página web, que es www.asi-asi.org. Pues nada, despedimos con esto este programa de hoy, del 9 de marzo de 2011. Y nada más. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends.